brillan en la inmensidad. Un entorno huele a fiesta y un acordeón que lentamente se hace notar. Hay bailanda en la verbena, hoy mis penas.